Gracias, compañeros. Este martes 7 de julio, el dirigente de la Asociación Mutual Asifebol, que es uno de los referentes de la Coliseo Boliviana en Buenos Aires, Argentina, señor Alfredo Ayala, entre otros Luis Valdivia, Renato Apaza y Petrolina Lura, fueron citados por el Tribunal Oral en lo Criminal número 16. El motivo fue por participar de una manifestación que se realizó en agosto del año 2008 en defensa por la mala difusión del himno nacional de Bolivia en forma de burla y los colores de los símbolos patrios. Dicha difusión se hizo por la misma radio bailantera denominada Radio Mágico Boliviano. Escuchemos al señor Alfredo Ayala. Efectivamente, el día de mañana es la última audiencia en la que justamente el tribunal de los jueces va a dictar sentencia contra nosotros, que en alguna oportunidad, en todo caso el viernes 1 de agosto del año 2008, hemos estado presentes frente a las puertas de México, ¿no?, en ese entonces, protestando porque ellos habían mal utilizado nuestro himno boliviano. Además, también ellos ya venían manoseando muy mal los símbolos patrios, como la bandera boliviana, que lo tenían pintado en el interior del local y también por fuera, como si realmente fuese boliviano. No solamente ellos, sino que además, ¿no?, si realmente habría sido así, habrían tenido también cuidado con nuestros hermanos que asistían a ese lugar. Al contrario, una vez que salían, les entregaban, ¿no?, a la boca del lobo, o sea, a los delincuentes, quienes les asaltaban. Algunos, inclusive, ahí a escasos metros han perdido hasta la vida, inclusive. No, y todo ello no se hacía responsable de ninguna manera, ¿no? Por eso también había justamente este reclamo para poder hacer escuchar a ellos y que no manoseen nuestros símbolos patrios. Así lo hemos hecho, pero sin embargo, posteriormente a este hecho, aparecen con justamente una demanda judicial en la cual hemos sido imputados cuatro personas, que es el señor Luis Valdivia, Lucy Luna, Reinaldo La Paza y mi persona. El día de mañana es la tercera audiencia en la cual se van a dar a conocer los alegatos de parte de los abogados defensores y también de parte de la Fiscalía, para que de esta manera la presidencia de jueces dicte una sentencia en contra de nosotros o a favor de nosotros. Es lo que se va a ver el día de mañana, Gregorio. Bueno, ¿cuáles son los abogados en este momento que están en su defensa de ustedes? Bueno, está el doctor Germán Núñez González, el doctor Gustavo Mario Morón, eso justamente por el lado mío, y por el lado de Lucy Luna, Luis Valdivia y Diana La Paz, está justamente un abogado defensor, un abogado del Estado. Bueno, ¿cuáles serían las causas en este caso, Alfredo? Bien, lo que justamente se lo está acusando es por amenazas coactivas, ¿no? Hecho que nosotros no hemos provocado en ningún momento y que de alguna manera, para que puedan de alguna manera acusarnos con estos delitos, han tenido que inventarse, han tenido que mentir ante el tribunal. ¿Por qué? Porque nos han indicado que nosotros hemos querido incendiar el local con bidones de nafta que habíamos adquirido en esa esquina, supuestamente. Es lo que dijeron los testigos. En segundo lugar, supuestamente nosotros habíamos querido, ¿no?, espacios en Radio Mágico, ¿no?, y también el espacio del Salón Bailable, cosa que tampoco en ningún momento hemos pedido. Más bien, ellos sí nos han ofrecido y en ningún momento nosotros hemos aceptado ese ofrecimiento. No lo hemos utilizado ni el local ni el espacio del Radio Mágico. En ese sentido, justamente es lo que hoy en día ellos, con esas mentiras, ¿no?, están tratando de juzgarnos a nosotros por solamente reclamar en realidad nuestros símbolos patrios, Gregorio. Finalmente, cabe informar que para hoy martes se ha convocado a toda la comunidad boliviana a brindar el apoyo y el respaldo por la defensa de esta persona que fueron demandados por el propietario de la discoteca Bailanta Mágico Boliviano. Es el informe, dice Radio Aires del Sur, les informó Gregorio Gutiérrez para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.